¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Nos cuesta un poco más ir al frente. No importa, ¿no? Vamos al frente igual. Hay que acomodarse. Estamos en una nueva emisión de La Retaguardia, de regreso del Congreso de esta ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estuvimos acompañando la convocatoria Ni Una Menos. Mucha gente en el Congreso. Sí, la verdad que sí. Bueno, para quienes nos están escuchando a través de La Retaguardia, estaban escuchando recién también a los chicos de Familiares y Amigos hablando sobre la marcha, incluso con algunos móviles desde allí. Y la verdad es que un poco lo que contaban ellos es lo que vimos nosotros, ¿no? Incluso lo que decía Andrea Dadri, entrevistada recién. Uh-huh. Una plaza que desbordaba de gente heterogénea, muy heterogénea. Uh-huh. Desde gente que se notaba que por primera vez iba a una marcha, por primera vez en toda su vida. Nosotros fuimos acompañados por una familiar que por primera vez en su vida iba a una marcha. Uh-huh. Hasta organizaciones sociales y políticas que en general no conviven porque participarían de marchas diferentes. Es más, hubo algunos puntos del país donde hubo marchas diferenciadas por la tonalidad política. Uh-huh. Pero sí, totalmente, pero lo que sí me parece que esto que marcás de que había mucha gente ahí que no participa activamente en un montón de movidas y que hoy estaba por ahí por primera vez en un lugar manifestándose, ¿no? Y eso, la verdad que a nosotros nos parece que está bueno. Más allá de que todos estos días veníamos charlando sobre este tema de cómo aparece como una cáscara vacía, ¿no? Esto del decir ni una menos para muchos tipos que son cómplices, podríamos pensar, de que sigan pasando cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el tema de la desigualdad de género. Uh-huh. Y hemos visto, por ejemplo, a Nelson Castro haciendo un programa en vivo en el medio de la plaza. Hemos visto muchas caras que en ningún otro momento se preocuparon por el tema y que hoy estaban ahí haciendo rostro para las cámaras. Y eso da un poco de cosa, pero por otro lado me parece que es como una oportunidad única, ¿no? Tanta gente manifestándose por este tema, creo que hace de este tema un tema más visible, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno escucha a las familias, como escuchábamos hoy, después vamos a estar escuchando algunos audios, sí, contar las cosas que les pasaban, ahí me parece que uno registra lo importante que es que haya un poco más de conciencia, ¿no? Y que haya un poco más de conciencia también tiene que ver con esto, ¿no? Con que haya un encuentro masivo en el Congreso, sí, con que haya un encuentro masivo en un montón de ciudades del país, y con que muchos medios, aunque sea hipócrita, estén hablando de esto. Sí, nosotros me parece que es un pasito para adelante igual. Hemos escuchado algunas quejas en el sentido de de gente que ha militado esta causa de toda la vida, mostrando como sus dudas, no fue la generalidad de las militantes del movimiento feminista han conseguido ver, por suerte, el día de hoy como un día que, si es aprovechado políticamente, puede ser un punto de inflexión importante. Uh-huh. En la consecuencia de encontrar caminos, herramientas políticas para dar vuelta a la situación, ¿no? Que es, me parece, a lo que hay que apuntar, ¿no? Y seguramente, como decíamos hoy en alguna nota que nos hicieron algunos compañeros periodistas con los que nos cruzamos, de ahora en más vendrá también la responsabilidad del movimiento de mujeres y la responsabilidad de las personas comprometidas en serio con el tema de poder llenar de contenido esta consigna, ¿no? Del ni una menos. Sí. Y por ahí tiene que ver también con ir como a fondo con las causas, ¿no? Ir como muy a fondo. Los chicos recién hablaban del tema de la educación sexual integral. Y eso es ir a fondo con las causas. Reclamar que en todas las escuelas haya educación sexual integral con perspectiva de género y con una mirada de derechos, creo que es ir a fondo con las causas. Porque solo pedir políticas de Estado en relación a cuidar a las mujeres, me parece que nos quedamos cortos, como es que estamos llegando como muy lejos. Uh-huh. Tenemos que intentar pelear contra las causas más tempranito, ¿no? Y eso claro, me parece que tiene prevenir, que ver más que encontrar con pensar mujeres capaces de empoderarse y pensar varones capaces de no ejercer la violencia desde mucho más temprano, ¿no? Uh-huh. Sí, y quizás más esto último, ¿no? Que me parece que es con lo que más hay que trabajar y con lo que quizás sea incluso, no cargando culpas, sino marcándolo como una cuestión que me parece que va a ser importante trabajar, que el mismo movimiento feminista se encargue de ayudarnos a encontrar herramientas a los varones para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo que pensábamos con respecto a, para complementar lo que vos decías recién, si llegamos a esta instancia de explosión que hizo que hoy hubiera una marcha masiva sobre esta cuestión que antes era solo de militancia del movimiento feminista, ni siquiera de las organizaciones sociales y políticas, sino de las ramas feministas y de las ramas de género de cada una de las organizaciones, si llegamos hoy a esta marcha masiva y heterogénea, es porque estuvo, porque existe ese movimiento que fue planteando de a poquito en agenda la posibilidad de discutir esto, de conseguir nuevas políticas, de implementarlas. Y ahora, como decías vos recién, Euge, después de esta marcha masiva, vuelve la responsabilidad a ese movimiento feminista de poder aprovechar políticamente este momento. Digo, no va a cambiar, no va a conseguir las herramientas políticas la tipa que fue hoy por primera vez a la marcha. Esa ya hizo su trabajo, digamos. O sea, ojalá todos militáramos orgánicamente en algún tipo de organización o tuviéramos una militancia activa desde donde fuere, desde un medio de comunicación, desde donde fuere, pero no es la realidad, ¿no? No es la realidad. La realidad es que es un grupo el que busca después el conseguir políticamente la manera de cambiar la historia. Me parece que sí hay algo con lo que de hoy en adelante hay que ser inflexible, si es con todos los movimientos y las organizaciones que hoy se movilizaron y que los vimos en la plaza de los dos congresos. Creo que sí hay que ser inflexible en un punto. De ahora en más, cuando las compañeras del grupejo que trabaja género en la organización denuncian a un compañero violento, no nos podemos hacer más los boludos. Sí. ¿No? Porque lo que pasa en las organizaciones, y lo que ha pasado históricamente, es que las compañeras denuncian desesperadamente a los compañeros que son violentos, y los movimientos y las organizaciones en general, obviamente no digo que siempre sea así, pero en general, y bueno, es un buen compañero y pasa. Sí, tiene condiciones de liderazgo. Y esto, la verdad, es algo que no puede pasar más. Claro. Sí, absolutamente. Me parece que después de lo de hoy, por ejemplo, deberíamos como ponernos como bastante más duritos con algunas cosas. Bueno, en realidad, ¿no? En el caso de las organizaciones, eso debería estar ocurriendo desde hace bastante tiempo. Bueno, pero ya no ocurre, por eso digo. Sí, claro. Hoy los vimos a todos ahí. Bueno, estamos entonces hasta dentro de 45 minutos metiendo testimonios de la marcha, pero también en algún momento escuchando algunas otras cuestiones de nuestra agenda habitual. Digo, para no... Nosotros hablamos de esto todo el tiempo, por lo tanto no tenemos la necesidad de ocupar todo el programa como hacen las grandes cadenas de televisión y de noticias, que se ocupan de esto no todos los días, se ocupan de esto cuando hay un cadáver para mostrar, y se ocupan de esto cuando hay una marcha como la de hoy. Nosotros vamos a dedicarle buena parte del programa a los testimonios, pero vamos a tener también otras cosas. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Natacha Bianchi no pudo venir a la marcha, pero está en su puesto de trabajo ataviada con su remera. Con la remera que dice ni una menos, para que nadie diga que la mina no se compromete con la causa. Exacto, vimos muchas remeras de esas hoy aquí, algunas también en la marcha. Había mucha gente, había mucho cartel individual. Ajá. Mucho que se viene usando en las manifestaciones, esto de que vaya una persona con un cartelito individual, digamos. Diciendo... Me encantó uno que decía: no, diferente a convenceme. Maravilloso. Nos encontramos, vamos a escuchar con, audios. Vamos a escuchar audios. Nos encontramos con mucha gente en la marcha, nos encontramos con muchas organizaciones. Me sorprendió especialmente una bandera que después reconocí muchas caras conocidas bajo la bandera, pero una bandera en especial que decía: refugio para víctimas refugio para víctimas de violencia doméstica CABA, es decir, uno de los refugios que la ciudad de Buenos Aires tiene en esta ciudad. El único de... Sí, en realidad hay otro que tiene una modalidad diferente. Este es el único en el que las mujeres se quedan más tiempo. Bien. Y ahí nos encontramos con Claudia Bani, una de las coordinadoras del refugio, con la que estuvimos charlando de varias cosas. Ahí va. Claudia, ¿qué significa este día para las personas que vienen peleando contra la violencia en todas sus formas contra la mujer desde hace años? En realidad es un día muy importante porque primero es una marcha masiva. Segundo, se reclama que se reglamente la ley, porque la ley está sancionada pero nunca se reglamentó. Está mirando para un costado. Además se necesita más presupuesto. Los feminicidios aumentaron, los homicidios vinculados también aumentaron, y necesitamos más refugio. Necesitamos que las autoridades le presten atención, porque firman los acuerdos internacionales y después no los terminan de concretar. Entonces, bueno, va a haber que hacer presión desde la base, que es donde se muere la gente. Vos coordinás uno de los refugios de víctimas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos hay? ¿Es el único? En la ciudad de Buenos Aires es el único, te darás cuenta que no sirve, que es muy poco. ¿Cuántas mujeres pueden llegar a estar juntas en ese lugar? Y en realidad tiene capacidad para 50 personas, contando a las mujeres con sus hijos, y hay mujeres que tienen 5 pibes, 6 chicos, entonces no da respuesta, se necesita más, pero no solamente más refugio, acciones concretas de educación, de prevención, de trabajar, inclusive en la justicia, porque tenemos jueces que no se enteraron todavía que las mujeres se mueren. Para el refugio es la última instancia, digamos, de una política de Estado. El refugio tendría que ser la última instancia. Sí, habría que empezar trabajando en las escuelas, en salud, ya te digo, en la justicia, bueno, hacer en los medios masivos de comunicación. Y los mensajes que vos recibís de los medios masivos de comunicación justamente son los que exacerban los estereotipos de género y la violencia. Ustedes están aquí con el cartel del refugio, les ha sucedido, pues me imagino que muchas mujeres víctimas, que quizás ni siquiera han denunciado, están por aquí dando vueltas, formando parte de la marcha. ¿Se acercó gente a pedirles ayuda? No, a nosotras ahora no. Yo creo que mañana la línea, o hasta ahora la línea explota. La línea de atención, el 0800... 66 mujer, seguramente ya o mañana explota, porque si no hay difusión, las personas no se enteran, no saben que tienen que hacer la denuncia, que tienen derecho a la denuncia, que tienen derecho a ser escuchadas, que tienen la posibilidad de pedir la exclusión, de pedir medidas cautelares, de vivir de otra manera. No están enteradas. Gracias, Claudia. A ustedes, gracias. Bien, escuchamos entonces el primer testimonio, que era el de Claudia Bani, que es la coordinadora del Centro de Asistencia a las Víctimas. Yo lo estoy diciendo a mi manera, no es. En realidad es la coordinadora del refugio, de uno de los refugios de la ciudad de Buenos Aires. También Claudia es una militante de hace muchos años por los derechos de las mujeres. Uh-huh. Forma parte con vos. Y forma parte también del Consejo Académico del Postítulo de la Especialización Superior en Educación Sexual Integral, que se dicta en el Joaquín B. González, que es pública y gratuita. Que como bien decíamos los chicos, y como bien decías vos antes, y como bien decían los chicos en el programa anterior, es fundamental, ¿no? Una política de Estado no puede tener como eje los espacios, los refugios para víctimas, digamos. O sea, vos podés tener eso como parte de una política, pero no puede ser tu política de Estado, no podés festejar que abriste un lugar de esos. En realidad, casi que ni debería festejarse, porque es lo que habla del fracaso de esa política, ¿no? Uh-huh. O de que no hay política directamente, ¿no? ¿Te parece que sigamos con los testimonios? Dale. Bueno, allí nos encontramos con algunos casos que no conocíamos, de chicas que fueron asesinadas, en general, creo que en los dos casos por sus novios, hace poquitos días. Este caso ocurrió en Campana, y mira, ya te lo están contando, es el caso de Pamela Arévalos. Soy de Campana, soy referente del barrio donde vivo, que se llama 21 de septiembre. El 21 de mayo a las 3 de la madrugada nos vienen a avisar que Pamela estaba muerta. Cuando llegamos nos encontramos con que Pamela, el concubino que ella estaba, le metió un disparo en la nuca. Ella tenía nada más que 15 años, esa noche decidió dejarlo. Él la encerró y él tenía la llave de la casa, no podía salir ella. Le metió un disparo en la nuca y ella cae en la cama muerta. Hasta el día de hoy, Marcelino Ríos, 26 años, paraguayo. Otro homicidio más en el Paraguay, está prófugo. ¿Esto fue cuándo? El 21 de mayo a la 1 de la madrugada. A las 3 recién nos vienen a avisar a los vecinos que Pamela estaba muerta. Y ustedes, obviamente, los familiares hicieron la denuncia. ¿Y qué pasó después? Todo esto lo tiene la Fiscalía de Campana. Nosotros estamos pidiendo justicia porque el caso solamente se hizo notorio en Campana. El caso se hizo notorio en Campana. Este es el colchón a donde Pamela estaba muerta. Con un disparo en la nuca. El bebé tiene 5 meses y lo está criando la familia de Pamela. Gracias. Bueno, allí nos iba mostrando fotos, ¿no? Por eso decía lo del colchón ensangrentado. De la escena del crimen. Había como mucha necesidad de aprovechar que había medios allí y comunicar. Y todos estos grupos, de familiares estaban en general acompañados por vecinos. Eso me pareció interesante. Uh-huh. ¿No? El caso de estos chicos de Campana, se escuchaban los bombos de fondo, tenían un megáfono allí, cada tanto iban repitiendo la historia de Pamela Arévalos, que era la víctima de la que estábamos dando cuenta, y con sus remeras de Villa Dálmine, que bueno, que daban cuenta de la localidad de la que venían, contando esta historia. Me parece que algo que sí puede llegar a ser un pasito muy para adelante con respecto a esta marcha, es esto de comenzar a pensar el tema de otra manera, ¿no? Porque cuando pensamos en los vecinos, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con mucho desconocimiento de todas las personas ante una situación de violencia, con no saber qué hacer, con no animarse a intervenir, con no saber cuáles son los derechos, ¿no? Digo, muchas veces escuchamos esta situación, digo, nosotros lo escuchábamos hace dos días, de una vecina, de un familiar de un familiar de Fer, a la que le respondieron en la comisaría hace tres días nada más: no te puedo tomar la denuncia porque no estás, porque no tenés marcas de golpes. Pero además toda la situación como se dio, una vecina que le pasa a otra vecina por abajo de la puerta un papel diciéndole: necesito ayuda porque mi marido, mi novio me pega, ¿no? Un papel por abajo de la puerta le tiró a su vecina de piso, que no, a la vez no sabía qué hacer, lo que también da cuenta de la poca información que sigue habiendo de qué hacer en estas circunstancias, cosa que seguramente va a cambiar después de hoy. Menos debería cambiar. Ya con todo lo que se habló, ya con todas las entrevistas que se hicieron a referentes de la lucha desde las organizaciones sociales, me parece que de a poco se va instalando el tema y hay un cambio. Sí, lo que pasa es que hay un punto en el que volvemos a ser medio densos con el tema de lo que significan los medios alternativos comunitarios y populares en este punto, y tiene que ver con cómo piensan las noticias los medios tradicionales. Y los medios tradicionales piensan la noticia como un negocio. Y entonces el problema que tienen, y esto lo contaba Eva Morín en su cuando nos contó su investigación acerca de cómo trataban el tema de las violencias los medios de comunicación, nos contaba que había periodistas que le decían que contaban casos de femicidios y que habían preparado un informe importante y que nunca podían llegar a dar el número telefónico, el número telefónico donde llamar ante una situación parecida a esa. Y esta periodista decía que empezó a tomar la estrategia de decir el número telefónico antes y después contar el caso, como para que no la puedan cortar, porque si no, la cucaracha en el oído le estaban diciendo todo el tiempo: ya está, estamos bajando el rating, basta, basta, basta, basta. Claro. O sea que si seguimos pensando la noticia como una mercancía, el número telefónico a donde hay que llamar en estos casos no es algo que venda. O vende, por ahí, vende por una ahí foto. Estos días, sí. Por ahí estos días sí, pero en general vende una foto de una habitación ensangrentada, vende una víctima a mostrarla, vende mostrar una mujer golpeada. No suele ser algo que movilice el morbo el tema de un número telefónico. Y es tan importante que las personas tengan acceso al número telefónico y también que tengan acceso a saber qué hay que hacer. Claro. Otro testimonio, vamos a escuchar. Yo tengo montones, me están entrando los mensajes. Claro, una de las cosas que nos ayudaba a entender que estaba llenísima de gente la Plaza de los Dos Congresos era que no andaba ningún celular. Entonces, claro, a mí me están entrando. En realidad estábamos ahí en la Plaza de los Dos Congresos y parecía que había menos gente en relación a convocatorias como el 24 de marzo en la Plaza de Mayo, ¿no? Pero en realidad es probable que hubiera más gente porque esto que pasaba hoy, de que no había un solo teléfono celular funcionando, no pasa en las marchas de 24. Claro. Va, yo no lo recuerdo, por lo menos. No sé, por ahí tiene que ver con la zona también. Que la marcha se divide también, perdón. Me acabo de acordar. Claro, no, puede ser también, sí, que hoy, evidentemente, efectivamente, había muchísima más gente. ¿Qué, Nati? Sí. ¿Qué? Ah, ajá. Había gente en tribunales. Había gente en tribunales, sí, había un sector de la marcha que se fue hacia, de la concentración, que marchó a tribunales, un poco queriendo poner el ojo político, digamos, la culpa de lo que está pasando es la justicia, ¿no? Deslindando responsabilidades del Ejecutivo y del Legislativo. Y la marcha no fue en el Congreso por casualidad, fue en el Congreso porque ahí enfrente hay un lugar, un sitio hermoso arquitectónicamente, donde un montón de personas se juntan a diseñar leyes, y algunas de esas leyes se olvidaron de reglamentarlas durante todos estos años. Reglamentaron las partes más onzas y se olvidaron de reglamentar las partes más importantes. Esa es, ese fue el principal motivo por el que la marcha se hizo en la plaza de los dos congresos, para exigirle a esos muchachos, hombres y mujeres de la patria que habitan ese lugar todos los días cuando van, que hagan algo, ¿no? Que tienen ahí la ley, que la reglamenten. Vamos a escuchar otro testimonio, en este caso de una situación de una chica asesinada también hace muy poquitos días aquí, bastante cerquita, en Villa Celina. La misma situación que te contábamos antes, un micro con vecinos del barrio, con carteles afuera, y la verdad es que nos acercamos y nos paramos porque vimos a una señora a la que rápidamente reconocimos como madre, abrazarse con otra chica y llorando, intentar subir al micro para regresar. Entonces nos acercamos, era la mamá, preferimos no hablar con ella y hablar con la hermana de Karen, que nos contó la historia. Yo soy Isabel, la hermana de Karen Arias. Estamos hoy en la marcha porque a mi hermana la mató el novio de un disparo en la cara hace un mes y medio. Está preso, pero queremos que la justicia se ponga firme en la condena que le tiene que dar, porque todavía no tiene un juicio. Pero no sé, estamos con todas las expectativas positivas porque sabemos que la justicia va a poder condenarlo como tiene que ser y que pague lo que le hizo a mi hermana, 16 años. ¿De dónde son? De Ciudad Evita. Llegar a un lugar. Y donde uno mira la televisión, ve otros casos y son esas historias que uno piensa que nunca le va a pasar, ¿no? Exactamente, siempre me pregunté y dije, mirá lo que pasa con esas criaturas y tener que ahora estar presentando algo así o viviendo algo así, la verdad que es re feo. Entendemos a toda esa familia que perdieron a... No, los entendemos y sabemos que es horrible y estamos ahora en esta situación con mi mamá, mi papá, que tratan de salir adelante, de estar bien, que saben que es re duro perder a su nena de 16 años por una persona que no le importó nada su vida. Y bueno, estamos tratando de salir adelante, de estar acá como estamos en esta marcha para que la justicia se dé cuenta de que no basta de chicas que pierdan la vida por gente que, personas, hombres que no le importa la vida de los demás. ¿Karen había hecho denuncias previas contra el agresor? No, nunca. Siempre estuvo la relación, no comentaba mucho de lo que ella pasaba. Sí hubieron amigas de ellas que dijeron que ella quería dejarlo, pero no sabía cómo. Y tenía miedo. Sí, pero nosotros como familia no lo sabíamos. Y bueno, tuvo la maldita desgracia de pasarle esto y de no haber estado nosotros al tanto de todo lo que ella pasaba, no pudimos ayudar en nada. ¿Se han encontrado con otros familiares aquí de otros casos que quizás desconocían para charlar? Sí, se han puesto con mi mamá, mucha gente en contacto, le han dado números para que ella pueda asesorarse, para que pueda estar al tanto de todo lo que tiene que hacer y todo lo demás, han podido estar, digamos, en contacto con ellos. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Te pido, por favor. Bueno, escuchamos ahí el testimonio de Karen, de la hermana de Karen, de Isabel Arias, y se escuchaba por allí atrás la voz del papá de Ciudad Evita, es el caso, no de Celina, como dije yo. Nos queda un último testimonio. Estábamos caminando, decidimos caminar, quizás por la costumbre de tener marchas encima más que concentraciones, nos pusimos a caminar alrededor de la Plaza de los Dos Congresos y nos encontramos con mucha gente haciendo eso de caminar, sí, de no poder quedar separado. Y vimos... Me parece que eso de que no hubiera marcha también lo hacía un poco más... Se me volcaba hacia el blumberismo y hacia el nismanismo el tema de no marchar, ¿no? El tema de estar ahí como... Sí, sí. Mirándonos las caras de manera rara. La cuestión estática, ¿no? Vengo acá a la comodidad de la no marcha. Encontramos algunas personas con los carteles con el rostro de Laura Iglesias. También, si venías escuchando La Retaguardia, los chicos desde afuera te hablaron del caso de Laura, que es una chica que trabajaba en el Patronato de Liberados de Miramar, que fue asesinada y cuyo juicio comienza la semana que viene. Nos acercamos y hablamos con las chicas. Bueno, yo soy Ximena, trabajo en la Universidad de Luján, y formo parte de un colectivo de trabajadores sociales del Colegio de Provincia de Buenos Aires, La Roja en San Isidro. Y bueno, esa no sé qué es. ¿Por qué estás con el cartel de Laura Iglesias? En realidad porque a partir de lo que sucedió con el asesinato de Laura Iglesias, nos sumamos a acompañar a las compañeras que trabajan en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, a la familia, en el reclamo de verdad y justicia, principalmente vinculado a que Laura Iglesias era trabajadora social y su asesinato se dio en el marco del ejercicio de la profesión, y por lo tanto salimos a reclamar en contra de las condiciones de precariedad laboral y de que se retomen las líneas de investigación que fueron abandonadas para realmente encontrar los culpables materiales e intelectuales del asesinato de Laura. Vos sos también trabajadora del Patronato de Liberados, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Alejandra, pertenezco al Patronato de Liberados de la zona de Olivos. Laura Iglesias trabajaba en el Patronato de Liberados que supervisa Miramar, que es ahí donde la mataron. También, lo mismo que Ximena, lo que nosotros necesitamos es que se esclarezca y se identifique a quienes la mataron y hacer hincapié que fue un asesinato dentro de lo que fue el marco laboral y no hacerlo pasar como un tema más de inseguridad, como quieren hacerlo pasar. Esto quiere decir que nosotros le pedimos primeramente a Scioli, a Casal como ministro de Seguridad en aquel momento y a Alejandra López, que es la directora del Patronato de Liberados, que no deje esto en blanco y que se hagan cargo. Y si no se pueden hacer cargo, y tendrán que dejar los cargos. Por lo que ustedes saben, por lo que ha podido reconstruir la familia en el juicio que está por empezar, justamente que empiezan estos días, ¿se puede considerar el caso de Laura como el caso de un crimen en el que su condición de mujer tuvo algo que ver con el asesinato? Claro, tiene toda la precariedad con la que se trabaja, primero por ser trabajadora social, aparte por ser mujer, por sobre todas las cosas. Y aparte, en el Patronato de Liberados trabajamos con una población en la cual también la mujer cumple un rol importante, ¿no es cierto? Entonces estamos como mucho más expuestas que tal vez en otras profesiones y en otro rol, ¿no es cierto? Gracias. De nada. Bueno, ahí los testimonios de varios casos y como intentando darte una pintura de la gente que fue organizada por alguna razón en particular, ¿no? Lo que quisimos buscar con los testimonios que trajimos de la plaza no son los testimonios de aquellas mujeres o varones que fueron solos, que de estos que te contábamos antes, que fueron por primera vez a una marcha, no porque no nos importen, sino porque nos parecía que lo que había que estar haciendo allí, desde nuestra posición de estar en un medio comunitario, alternativo y popular, es seguir hablando de estos casos, como hacemos habitualmente, que hoy no sea, por supuesto, una excepción. Lo vamos a seguir haciendo, cada uno de estos casos, y el caso particular de Iglesias y el comienzo del juicio lo vamos a seguir la semana que viene y le vamos a dar una cobertura especial seguramente en varios de los programas que forman parte de esta radio. La Retaguardia, un inventario de resistencias. Yes. Una cosa más sobre la marcha de hoy antes de meternos en el siguiente segmento del programa. Anoche nos fuimos a dormir bastante tarde, no por cuestiones personales, también por cuestiones personales, pero en el medio de esas cuestiones personales que estábamos tramitando, nos vinimos para la radio porque nos habían informado que había 6 personas detenidas en Adrogué por estar haciendo una pintada convocando a la manifestación de hoy. Se las llevaron presas, estuvieron hasta las 6 de la mañana presas. Nosotros conseguimos charlar con 2 de ellas. Hoy las encontramos en la plaza, las conocimos, les pusimos caras, estaban obviamente sin dormir, pero estaban contentas de estar allí en la manifestación. Recuperaron su libertad a las 6 de la mañana. Los compañeros que estaban allí nos lo que nos agrada notoriamente, nos ratificaron que fue muy importante que nosotros tomáramos contacto con la comisaría, nosotros y los demás que hayan llamado, porque eso les mete presión a los policías en estas circunstancias en las que se llevan detenida gente sin ninguna razón, ¿no? Yo no me imagino que se hubieran llevado gente por estar haciendo una pintada que diga Scioli presidente, por ejemplo, ¿no? Por dar solo un caso, ni tampoco Massa presidente. Sin embargo, se llevaron a las chicas que estaban diciendo no estamos solas, estamos organizadas. Y se la llevaron. Y después se dieron cuenta de que no estaban solas, estaban organizadas, porque se les llenó la comisaría de gente y no paraba de sonar el teléfono. Exacto. Bueno, vamos a hacer ahora una entrevista, vamos a mantener una charla que venimos teniendo retrasada, que venimos postergando. Es más, si lo hubiéramos encontrado hace una semana, le hubiéramos hablado de una cosa. Hoy ya tenemos 2 para hablar con Pablo Pimentel, el referente de la... 3, me dice Euge. El referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por llamar. ¿Cómo va? Se acumularon las cosas, ¿no? Se acumularon las cosas. Sí, bueno, empecemos por aquella primera cuestión por la que queríamos charlar contigo. En la manifestación que se realizó de apoyo, de respaldo a la PDH y a tu persona en particular y a tu familia, que se hizo en San Justo hace un par de semanas, que le dimos cobertura especial con la gente, con los compañeros de Redeco, vos decías ahí, la parte más importante de tu intervención fue que hacías responsable, entre otros, al gobernador de la provincia de Buenos Aires por cualquier cosa que le podía pasar, que le pudiera pasar a tu familia, que había sufrido amenazas y aprietes. Y unos pocos días después, nos enteramos por una nota que ni siquiera te nombra, de Horacio Berbisky, un domingo en Página 12, hace 10 días, en el que, para contar otra cosa, en realidad él quería contar que no se había peleado con Scioli, tuvo que decir que como que él había hecho la gestión para que Scioli te atendiera. O sea, ¿te reuniste con Daniel Scioli? Sí, esto hay que agradecérselo a Berbisky, que nos había escuchado una semana antes a la actividad, al acto y demás, que le contamos realmente lo que estábamos viviendo en La Matanza, los compañeros de la asamblea y también, bueno, ya mi familia involucrada. Y Scioli, no, y Horacio se lo cruzó a Scioli en un acto en la ESMA, y ahí después me llaman del CEL para decirme que el gobernador se iba a atender el jueves 21, y bueno, y así fue. Y sabes que me llama la atención, ¿no? Pues ahora que vos me decís, hago un parangón con lo que yo dije y por supuesto que lo mantengo, ¿no? Y esto en todos los casos. Cuando sucede algo, hay un responsable que es quien está a cargo del Poder Ejecutivo y todas las áreas que tiene a su cargo es el responsable. Sí. ¿Sabes lo que dijo apenas nos sentamos y empezó la reunión? Quiero decirles que me solidarizo y me hago cargo de todo lo que pasa en la provincia, yo soy el responsable. La verdad, tengo que reconocer que nos impresionó bien, porque es lo que es lo que debe ser. Esquivarle justamente a algo que es grave para nosotros y que tiene una matriz, ¿no? Que es el no control justamente de la policía. ¿Y quién no la controla? La política. ¿Y quién está a cargo de la política ejecutiva de la provincia? Daniel Scioli. Así que eso nos impresionó bien, Fernando y Eugenia, hay que reconocer. Y ahí empezó, bueno, ahí la reunión, éramos 14 compañeros de la asamblea, estuvo también Teófilo Blanco, que es el papá de Gabriel, el cual fue el que habló primero y contó detalladamente todo el calvario que vivió su familia y sobre todo Gabriel, y pidió, y la verdad me impresionó porque pidió por nosotros, ¿no? Él dijo, bueno, yo quiero justicia, pero también quiero que protejan a esta gente que nos ayude a los pobres para que tengamos justicia y no haya impunidad. Uh-huh. La verdad que me impresionó las palabras de Teo, ¿no? Un hombre que tiene un dolor muy grande, y tiene un dolor, una bronca que la está transformando en lucha, y una lucha pacífica, respetuosa de la ley, y que diga eso, la verdad que hay que ponerse de pie ante nuestros hermanos pobres, porque nos dan lecciones y ejemplos todos los días. Así que bueno, y después hablamos nosotros, yo le conté la situación, más o menos pormenorizada y medio rápida, porque él había dicho que se tenía que ir a, y es cierto, ¿no? Porque tenía una inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner ahí en el Viejo Correo, así que nos atendió, él se quedó 15 minutos, pero después tuvimos una hora charlando con otros temas, con Guido Carlotto. Uh-huh. Y pudieron profundizar a propósito de la policía, digamos, porque el eje aquí son las fuerzas de seguridad, que como vos bien decías, ellos comandan, ¿no? Pues digo, sí. Cuando vos charlabas sobre esto, ¿ellos veían, ven como un problema la fuerza de seguridad? ¿Te lo expresaron? No, mira, yo te soy honesto, como era tan poco el tiempo, y la verdad que había algo ahí que nos cruzaba a todos los que estábamos ahí, que era primero justicia por Gabriel. Nosotros queríamos garantizar de que el debate oral, cuando se llegue ahora, esté supervisado, que tenga veedores de un montón de lugares. Y a Scioli le pedimos que mande veedores de distintas áreas que tiene que ver con la justicia de su gobierno y con derechos humanos. Así que en realidad no pudimos profundizar la matriz de todos los problemas, ¿no? De lo que le ha pasado a Gabriel, a Luciano y a tantos jóvenes, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. No, eso va a estar pendiente, si Dios quiera se pueda dar, lo genere Guido Carlotto, que es el secretario del área, y podamos debatir con la gente de seguridad, ¿no? Que con el comisario Granados. Uh-huh. Así que no pudimos en esos términos, porque ya te digo, no daba el tiempo y no queríamos desviar ahí el foco real, que era la preocupación que teníamos todos nosotros por lo que estamos viviendo, y justicia para Gabriel. Enfocamos en esas dos cosas y dejamos dos títulos. Aprovechamos que como Scioli no se lo puede haber seguido, le dejamos dos títulos para que desarrolle. Le pedimos una intervención inmediata, rápida, con el ministro Bilbao, que es de Medio Ambiente de la provincia, por una cantidad de familias que están sufriendo una contaminación brutal con enfermedades muy graves, como son cáncer, en una zona de González Catán, que es, le decimos, la parte de Claucol. Claucol, sí, es una de las 7 empresas que contamina, y a eso sumado al viejo Seante, que todavía sigue enterrando basura, y eso sigue contaminando. Hace 39 años fue cuando la dictadura lo empezó. Uh-huh. Dejamos esos dos temas. Y un tercer tema que dejamos fue que por favor supervisen la investigación del asesinato de Federico Cabrera, que es un joven que veníamos acompañando, que se había recuperado de su accionar delictivo, que había salido de la cárcel, que había generado todo un trabajo de urbanización de su barrio, y bueno, y lo mataron narcotraficantes vinculados con la policía, que eso se lo dijimos tal cual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue todo lo que planteamos. Hay una mesa abierta de diálogo, quedaron en volver a encontrarse. Otra cosa que nos impresionó bien, Fernando, es eso. Scioli nos convocó y dijo, una semana antes que empiece el debate oral, los quiero recibir y hacerlo público. Uh-huh. También nos impresionó bien. Claro, muchos decían, están en campaña, está ahí, sí, es cierto, están en campaña. Pero para los pobres, pero para los que están buscando justicia, no están en campaña, y lo que quieren es justicia. Entonces, bueno, creo que es algo que va a servir para que no haya impunidad, ¿no? Y que estos señores que se han valido de la cobardía, de intimidar, de amenazar, de agarrar a los más débiles, sepan de que por lo menos el gobernador va a estar atento a este debate. Uh-huh. Bueno, segundo tema, si recién llegás, estamos charlando con Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza. El viernes pasado, la verdad es que yo la dejaba a Euge por allí para que ella se fuera a trabajar y me iba para las 7:50 a hacer mi columna habitual de los viernes, y vi las banderas de la Campe Copiwini en la Plaza de Mayo, no sabía que se habían acercado hasta allí. Cuando pegué la vueltita con el auto, reconocí algunas caras en la reja que viene a ser una de las entradas laterales de la Casa de Gobierno, y te divisé a vos con Adolfo Pérez Esquivel acompañando a Félix Díaz. Y a Relmu también creo que estaba allí. Y después me enteré que estuvieron cerca de 5 horas dando vueltas, va, no dando vueltas, dándole vuelta a los demás para recibirlos y no los recibieron. Así es, la verdad que salí, yo por lo menos salí muy enojado. Y muy enojado no porque no me recibieran a mí y estuviera 5 horas parado ahí, porque es el accionar que tiene que tener el militante, ¿no? Está acompañando, punto. No, vergüenza ajena por los hermanos originarios. Vergüenza ajena por un hombre de 84 años que le sigue poniendo mística a su militancia, que es Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. Y después de haber hablado con secretario, y con un asesor de Aníbal Fernández, un tal Luciano. Salí con mucha bronca porque nos decían, bueno, a ver, esperen, ahora sale de la reunión Fernández y le preguntamos si él lo puede recibir o que él designe a quién. Entonces estaba ahí picando la esperanza, ¿no?, de que nos recibieran. Y aparte no se imaginan el maltrato que recibimos de parte del personal de lo que vendría a ser los que reciben notas, ¿no? No nos dejaban pasar a recibir las notas tampoco, todo a través de la reja. Miren qué bronca que nos dio, que tuve que poner un ejemplo. A mí me vino a la memoria una vez que acompañé a Adolfo Pérez Esquivel, a Eduardo Pimentel, mi padre, a Aldo Chegoyen, al rabino Daniel, Marshall Meyer, no me acuerdo, el de la iglesia metodista, Pagura, Monseñor Pagura, bueno, era plena dictadura, año 78. Íbamos a entregarle un petitorio a Arguindegui, que era el ministro del Interior, ¿no?, con una cantidad de exigencias. Y entramos libremente, pasamos, nos recibieron la nota, lo tuve que decir, esto no puede ser en un Estado democrático, en un gobierno nacional popular, y si quieren algunos lo toman con chicana, que lo tomen con chicana, y un gobierno que se ha destacado justamente, dicho por ellos, ¿no?, en esta década de los derechos humanos. No puede ser que nos dejen afuera a cualquier ciudadano. Han puesto rejas no para abrirla. Por lo menos, a ver, si no quieren que le rompa la Casa Rosada, pero por lo menos que pasen, claro, civilizadamente, que reciban a la gente. Tampoco. Se le dio vuelta la cara a una señorita que estaba hablando con Pérez Esquivel. Digo, Adolfo salió muy enojado y dijo, yo de acá voy a hacer un escrito, una carta pública abierta, y luego voy a ir al INADI, porque hay que erradicar 2 denuncias por maltrato y discriminación. Uh-huh. O sea, vos lo que estás planteando es que te atendieron más cordialmente en el año 78 que hoy. No quiero decir, Eugenia, queda para la mierda. No nos recibieron cordialmente, pero las puertas estaban abiertas. Claro. Nos recibieron la nota, un sello y a la puta que te parió. Perdón, ¿no? Sí, sí, perdón, sí, que me expresé así. Pero era la dictadura. Sí, sí, pero sí, más bronca, y se lo tuve que decir al jefe de seguridad, que tiene la camiseta puesta, está bien, reciben órdenes, pero ya es la guarda, que no es la primera vez que nos pasa con los hermanos originarios. Uh-huh. Ahí, yo sabés que se me había ocurrido mandarle una carta con todo respeto, o un tweet, Twitter, no, tweet, ¿cómo es? ¿Un tweet? Sí. ¿Cómo es? Un tweet, mandar un tweet por Twitter. Bueno, yo no lo sé. No importa. Le voy a decir a mi hija Paula que lo haga. Dale. A Cristina, para decirle que cambie todas y todos por algunos y algunas. Está bien, ¿eh? Algunos y algunas. Ya está, no puede decir todos y todas. En serio. Uh-huh. Ella trabaja para algunos y algunas argentinas. Uh-huh. Y argentinos. Bueno, de hecho, yo decía, cuando comenté este tema en la radio después de haberlos visto, comentaba que me había resultado chocante ver cómo la policía empezaba a cerrar la Plaza de Mayo por la mitad después de que se empezó a congregar la gente de la Campe Copihuini, temiendo no sé qué cosa, porque no hay gente más pacífica que ella, y ya deberían saberlo, ¿no? Porque hace cuántos meses que están en la Campe recibiendo molotovs y sin hacer sin tomar represalias por eso, sin tomar el camino de la violencia. Y veníamos de hacía unos días la plaza del 25 de mayo y el discurso presidencial y un acto que terminó resultando un acto partidario, y decía más o menos algo parecido. Parece que la plaza no es de todos, ¿no? La plaza es de todos cuando van algunos. Cuando tal van cual. Otros, la plaza se divide en la mitad y se ponen rejas que te alejan de la casa de gobierno, ¿no? Tal cual, es así. Yo realmente salí muy ofendido. Se lo hice saber a un funcionario de alto rango, que después, por otra circunstancia, me reuní. y la verdad es que es inconcebible que a esta altura del avance democrático y de un gobierno que se aproximó, que arrimó más el bochín que otros en acciones populares, sacando al peronismo de los primeros años, ¿no? Del primer y segundo gobierno de Perón y Evita, este es el que por ahí arrimó más el bochín, que deje afuera a militantes populares y a hermanos originarios. La verdad, es un cachetazo para los pobres, de vuelta, ¿no? Y mira, y ese símbolo de las rejas en la plaza que se puso a partir del año 2001, simboliza claramente el nivel de pobreza que nuestro país tiene, indigencia. Esa es la medida. Cuando dicen no hay medida, sí es esa. Es la valla que está ahí pasando la pirámide. El día que no esté esa valla, seguramente será que los políticos y los dirigentes estarán tranquilos, porque seguramente habrán hecho las cosas bien. Hasta ahora no se hicieron bien. Bueno, hay días... Un gobierno no se puede llamar exitoso mientras hace un 30% de pobreza. Sí, igual es mucho peor que haya días en los que no está la reja. Me parece como mucho más simbólico de que algo anda mal. No, pero la que está sobre la plaza, Fernando, está siempre, ¿eh? No, la reja que rodea la Casa Rosada quedó como la casa... Ah, no, esa quedó para siempre. Esa, sí, la del Congreso también, hoy la veíamos durante la manifestación. Esos dos edificios están rodeados de una reja que ya la hicieron artística, típica de que no la van a sacar, digamos. No, tal cual. Sí, pero la reja que impide llegar incluso hacia esa reja protectora, a la cerca protectora, la ponen solo en algunos casos, a esa me refería. La ponen cuando están las madres en la plaza los jueves, por ejemplo, ¿no? Sí, que también está puesta esa reja. Bueno, último tema en dos minutos porque se nos fue el programa, Pablo. Tiene que ver con que nos enteramos que habían sido convocados por nuestros queridos compañeros, se escucha el programa a través de la radio de FM La Barriada, de Florencio Varela, de los compañeros del Centro Angelelli, que tienen un laburo increíble ahí desde lo social y también desde el Sostener la Memoria, con la Comisión por la Memoria, y la Comisión por la Memoria allí local, en Florencio Varela, un territorio muy, muy hostil para pensar, porque están en el poder los mismos tipos que, más o menos, algunos de los tipos que estaban en la dictadura continúan en espacios de poder. Y bueno, nos enteramos que los habían invitado allí a la universidad con Norita y que no pudieron entrar. ¿Cómo fue eso? Claro, no, se convocó a una actividad que era... Si no hay justicia, hay escrache, organizado, como dijiste vos, por la agrupación de la Asociación Angelelli, con José Luis Calegari a la cabeza, un grupo maravilloso de gente, y una mesa que lo componen distintos sectores de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, maravilloso, muchos jóvenes, la Comisión Provincial por la Memoria Local, y nos avisan de que el rector de la Universidad de Florencio Varela no autorizaba, justamente porque no estaba de acuerdo con la palabra escrache. Entonces la actividad se hizo igual, se hizo igual, prepararon una carpa fabulosa con una pantalla donde pasaron también documentales. Nosotros con Norita llegamos tarde porque justamente veníamos del cierre del Parlamento de Pueblos Originarios, ¿no? De la cumbre. Pero se hizo igual. Y ahí parece que hoy hubo algún entredicho que Norita me pidió que lo aclare. No lo pude hablar todavía con José Luis Calegari, estaba esperando su llamado. Pero la actividad se hizo igual, no se hizo dentro de la universidad. Y Norita eso lo denunció ahí, de que le parecía muy mal que el rector no haya permitido a la comunidad entrar a la aula principal, al aula de actos, para poder hacer esto, que es muy caro porque estaban todos los familiares de compañeros detenidos desaparecidos, hermanos, pidiendo justamente que se reactiven los juicios. Y esto está muy letargado por lo que vos dijiste. Ahí conviven aún en el poder gente que estuvo durante la dictadura, gente que estuvo en grupo de tarea. Ellos se tienen que verse en los bares, en las plazas de Florencio Varela, con estos represores, ¿no? No, tiene una tarea realmente muy buena, son realmente gente muy seria, muy honesto, por supuesto, y todo a pulmón, autogestivo. Bueno, muy parecido a lo que hacemos nosotros acá también en La Matanza, ¿no? No, nos tuvimos muy cómodos, pero el derecho fue ese, Fernando. No autorizaron hacerlo adentro, lo hicimos afuera. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo para los dos. La síntesis sería, entraste a una reunión y te quedaste afuera de otros dos espacios. O sea, un 2-1 de visitante que quizás se pueda revertir de local. Un abrazo. Bueno, un abrazo, chao, saludito. En realidad había sido ya una goleada de local. la manifestación en San Justo, ¿no? El recorrido que se hizo con las organizaciones sociales apoyando a Pablo, esa fue una por goleada de local, que si vos le ponés en el partido de vuelta, que perdió 2-1 de visitante, quizás la diferencia de gol me da que se ganó. Increíble lo de, porque pasó y lo dijimos así en el comienzo de la nota, la no referencia de Horacio Verbisky a Pablo Pimentel a mí me resultó indignante. Es que nosotros lo dijimos, pero Pablo Pimentel es un tipo muy cordial y muy agradecido, y como Verbisky le consiguió esa entrevista, entonces no iba a decir eso, que era algo feo, el digo, tema para es rescatar así, de lo que hizo Verbisky. Un rumor indicaba que Scioli y Verbisky habían discutido a los gritos durante la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. Entonces, para desmentir eso, escribió unas 20 líneas Verbisky en página 12 diciendo: tanto es mentira que en realidad lo que sucedió es que Scioli me estaba diciendo que había recibido a un referente de los derechos humanos que está siendo hostigado por la policía, y del que yo le había pedido durante el acto de inauguración del nuevo museo en la ESMA, me había acercado a Scioli y le había dicho que estaba esta situación, y eso generó que él me mandara, le hiciera notar a un asesor que lo iba a recibir. Toda esta historia que contó no nombra a Verbisky ni a la pedida, a Verbisky, mirá si no se va a nombrar el mismo con el ego que tiene, no nombra ni a Pimentel ni a la PDH de La Matanza, con lo necesario que era nombrarlos, ¿no? No, no, si se le ocurrió que apoyar por ahí decir Pablo Pimentel, que está siendo amenazado y hostigado. Exacto. Era ponerle un poquito de En página 12 no salió publicada la noticia de lo que pasó con la PDH, de las presiones que viene sufriendo. El caso de Gabriel Blanco, vos lo viste en página 12, no salió. Qué bueno que sería, bueno, digo, no, si no salió, me estoy refiriendo a los últimos años, se va a fijar si alguna vez salió. Yo creo que no. De todas maneras, lo que digo es, hubiese sido importante como respaldo, si vos querés respaldar a alguien y sos Verbisky, nombralo en la nota y seguramente vas a contribuir a que el tipo esté más respaldado. No, no lo nombró. Bueno, como vos decías, a pesar de eso, Pimentel, que es un tipo muy diplomático, no solo eso, sino que le agradeció que haya hecho la gestión para que Scioli lo atendiera y tuvieran esta reunión a la que hacía referencia. Esa musiquita quiere decir que... Desde hace muchos años quiere decir eso. Exacto. ¿No? ¿Está mal? ¿Cómo decís? ¿No? Bueno, entonces... ¿Así? ¿Vos decís que yo tengo un poco más de aire que vos y entonces a mí me sale? ¿No sabés silbar? No me salió. No me sale. No, así. No me sale. Probá, dale. No me sale. No me sale. Es vientito eso, no es silbido. No me a sale. Ver, el chiflido... No me sale. Chiflido mucho. Salió. No, mira, yo no sé chiflar. Yo no sé chiflar. A mí me tenés que... Es buenísimo, no sé, ¿lo chiflar? ¿Viste? Bueno, no, Natacha, sé... ¿lo viste? Me muero. No, a ver, te viene de vuelta, dale. Por favor, porque hace como... Dale, a ver. No sé chiflar, bueno. Ay, qué bueno, te vele. Algún defecto tenía que tener, no sé chiflar. Ah, guau. Bueno, cerramos, Natacha. Nos vamos, hasta la próxima. Chao.